Estás escuchando Hechos de Historias. Seguimos en Hechos de Historias, hoy con Carlos Puricelli. Habíamos recorrido parte de su infancia, nos metemos en la adolescencia, la juventud. ¿El colegio secundario fue también en el Nacional? No. En Nacional también, sí, yo soy egresado de la primaria y secundaria. Nacional, sí. Juan Amanso para muchos hoy, ¿no? Porque... Juan Amanso, claro, Juan Amanso para nosotros los de la mañana era la tarde, claro. O sea, es la tarde, o sea, la parte comercial de la secundaria. Y sí, completo primaria y secundaria. Yo de primaria egresé en el 91 y la secundaria egresé año 97. Llevo un año más. Un año que no hubo compatibilidad entre militancia y estudios, y bueno, me llevó a volver a hacer cuarto año y terminé el año 97, o sea. Claro, porque empezaste a militar muy jovencito, a los 13 años. 13 años, empecé a militar en el año 91. ¿No por influencia de tu viejo? Sí, y... Sí, no. Sí, no, sí. Yo, los padres tienen esta cuestión de límites, resistencia, ¿no? El papel que, bueno, hoy me toca, claro, a mí, ¿no? Hoy empiezo a ver muchas decisiones o varios no de esa época y uno, claro, empieza a entenderlos, ¿no? Suena viejo vizcacha, pero ahora uno empieza a entender esos límites, esas cuestiones. También yo empecé a leer, era... Mi papá, uno de los hobbies que tenía era profesor de ajedrez. Y yo a los 4 años y medio, 5 quería aprender ajedrez, pero lo volvía loco. Y mi padre, no, vos tenés primero aprender damas y después, claro, aprender ajedrez, primero aprender damas. Bueno. Las madres, que están para eso, ¿no? Para terciar en madre hijo único. Un día vino de prepo con el juego de ajedrez y le dijo, le enseñás. Hoy le enseñás. Y me enseñó todo, mordiendo y de una manera dura, ¿no? Esta, claro, cuestión de que, bueno, querés aprender... Pero dama no, me pones un tablero de dama si no, o sea, sé qué es dama. Salteaste el problema. No sé exactamente, pero bueno. Y esto venía la política fue, en casa se mamaba política, se escuchaba, se hablaba, a mi viejo siempre lo venían a buscar de su opinión, su visión. Y en este caso te decía que sí, que no, por una tía mía empieza a militar en el, bueno, ella era militante, pero activamente en una coyuntura de ese momento, el año 91, muy particular, ya gobierno de Carlos Menem. El peronismo venía de una interna, dos visiones distintas, ¿no? Menem Cafiero, año 91, General Sarmiento, esto todavía, claro, y se elegía gobernador de la provincia. No, también Cafiero había tenido el revés de poder pelear la reelección como gobernador, como premio consuelo a no haber ganado la interna para ser presidente de la nación, para ser presidente del justicialismo, o sea, como candidato del justicialismo. Y era todo un momento bisagra, o sea, había una con... Este era un distrito, un poquito de historia. Este era un distrito en ese momento coyunturalmente cercano a la idea cafierista y bastante lejos de lo que ya planteaba el menemismo. Acordémonos, indultos y demás, sí, procesos en el medio. Envío de fragatas, de lo que fue fragatas al Golfo, donde el intendente de ese momento había planteado públicamente, y un grupo de dirigentes del justicialismo habían planteado su negativa de la intervención con Estados Unidos o participar o ayudar en esa campaña. O sea, se da una realidad bastante particular y se plantea una interna en ese General Sarmiento numeroso, de casi 900.000 personas, casi 1.000.000, que tenía una extensión territorial gigante. Yo siempre recuerdo que para cerrar la campaña era una semana y pico, porque tenías que cerrar desde San Miguel Oeste, Bellavista, con una realidad totalmente distinta, hasta la punta del Viso. Yo, claro, me acuerdo en los últimos días, llegando cerca de la estación de Del Viso, o sea, era una extensión, bueno, Granbur, Polvorín, kilómetro 30, un territorio enorme. Territorio amplio. Y mi tía volvió a militar. Entonces, una hermana de mi mamá. Ella había sido militante. Ya había sido militante en los 70, había militado en movimientos católicos cercanos a la teoría de la liberación, cercanos a las comunidades eclesiales de base. Exactamente. Y en el 91 decide volver a militancia activa y le viene a pedir su consejo y hasta cierto grado su bendición a papá. O qué opinaba. Y el viejo en ese aspecto no solamente daba su visión, sino se ponía a disposición a ver en qué podía ayudar, acompañar, una por su profesión y otra por los años. O sea, papá era una persona grande, murió en el 2010 con 91 años, o sea, un tipo que había visto una gran parte de la historia y le tocó ver distintas, sea la historia o distintos hechos históricos desde otra perspectiva, por su profesión. Y ya empezó papá a acompañar y por consiguiente yo quería ir. Claro. A mí eso me llamaba la atención, como todo pibe, mejor dicho a mí. Y así participar de gran parte de lo que fue esa interna. Que yo siempre, y esto es un pequeño apartado, sí, yo lo pongo como un momento bisagra de la política. Yo creo que ahí fue donde la militancia, yo en esa época del justicialismo, o las campañas internas del justicialismo, se dividía territorialmente por subcomandos, comandos, una historia larga, mejor dicho, puede ser medio aburrida, pero bueno, era esos comandos, subcomandos, era lo que era la unidad básica, territorial, claro, de grupo de vecinos, donde se hacía todo con mucho esfuerzo. Bueno, a partir de la década, a partir de la década del 90 empiezan ahí a perderse, ¿no? Los grandes aparatos, ahí es donde uno empezó, yo me acuerdo, en ese momento había el intendente que peleaba su reelección por el partido, y uno o dos candidatos más con un poderío económico que nunca se pudo explicar, en el momento donde surgían grandes afiches a color, que hoy son muy comunes, en ese momento eran candidatos que sacaban no solamente su cara, sino diversidades de gráfica en la calle, sea el momento de grandes aparatos rentados. O sea, yo ahí fue un momento. Y del otro lado estaba esa militancia de base. Las internas eran en julio, julios de esos julios, y son cosas que me han quedado grabadas, de arrimar las manos lo más cercano posible para no terminar quemados, pero al caño de escape del camión 11-14 que teníamos de un compañero que era verdulero, y que después de hacer el laburo, de llevar las cosas, ese yo, salíamos a hacer pegatina al territorio, al barrio a veces al barrio y a veces a localidades para ayudar a la campaña, a la difusión, y arrimar las manos para poder calentarme un poco con unos inviernos, una escarcha infernal. Y una militancia muy activa con otra, o sea, con un nivel de fuera que sea interna, fue muy especial y su resultado siempre quedó en esas leyendas que quedan en la historia, ¿no? De cómo se ganó y qué tantos votos inflados y demás, pero donde la militancia fue verdaderamente protagonista. Es un año, como vos bien planteabas, de cambio. Ahí nos empezaban a mostrar por dónde iba a pasar la cosa. La política. Totalmente. Y con actores totalmente distintos. Bueno, en esa elección sale electo en la interna Ortega, gana la general después como intendente. Y donde los nombres rimbombantes o nombres cercanos a la farándula o al conocimiento popular, o que podían llegar a ganar votos por otros medios, eran más fuertes que por ahí plantearon o fijaron un lineamiento. Igualmente en defensa, tampoco de ese lado, pero igualmente el candidato a ser electo en esa elección, por lo menos en esa coyuntura, se dedicó a trabajar y caminar el territorio, aprovechando, en esto no fue ningún claro. ningún inocente, utilizando su apellido, ¿no? Ortega, ¿no? En ese momento. Así que el año 91, sí, ahí empezó la puerta de seguir. Mi papá en eso, a veces me decía, no, terminás tarde. Que es verdad, yo tenía después de ir al colegio. Al colegio todavía. Al colegio todavía. Pero recorría las unidades básicas, los comandos. Y donde me llevó a conocer muchos compañeros que uno después con el tiempo no volvió a ver. Yo creo que gran parte por el desencantamiento de los 90 de la política, de la desilusión de la política. Otros, la historia uno los volvió a cruzar. Y ahí empezó la puerta, ahí empezó el bichito. Y después siguió en la secundaria. Bueno, yo en el 91 hasta el fin del 93 seguí simpatizando con el justicialismo. Ya a fines del 93, transición 93-94, con el avance de la reelección de Carlos Menem, ya yo no acompañaba esa ya la gestión y no la situación del país. Vos me dirás, eras pibe, sí, esas fotos que yo te contaba a comienzo estaban latentes. Yo seguía viviendo en un barrio, en el territorio, y donde vos veías que el vecino había perdido el laburo, que tus parientes habían perdido el laburo, que la calle estaba, la situación estaba difícil, que circunstancias que antes vos no vivías, hoy las estabas viviendo. O sea, eso en el cotidiano, no había que buscar grandes enciclopedias para tener en claro que la situación no era buena. Para muchos, cuando se analiza la historia, se habla del 2001 como el momento bisagra o de ruptura, pero en el conurbano empezó bastante más temprano, incluso en el primer gobierno de Menem, ¿no? La cuestión de la desocupación, sí, la pérdida de trabajo, la crisis. O sea, el famoso mensaje de Dromi, nada de lo que será estatal estará, todo, nada de lo que es mano del Estado quedará en sus manos, y pasó lo que pasó. ¿Quién en nuestros barrios no eran ferroviarios? ¿Quién no era guarda? ¿Quién no era trabajador de Entel? Yo me acuerdo que estas cosas, ¿no? Que da esas realidades, ¿no? Mi tío montaba tinglados, ¿no? Y fue el esplendor los 90. Y vos me decís, ¿por qué fue el esplendor? Donde más trabajo tuvo. Claro, montaba las famosas canchas de pádel, que eran las famosas. Famosas, bueno, era el momento donde las indemnizaciones muchos iban y claro, montaban las chapales o estructuras parecidas. Pero el aparato productivo, este tan famoso que tanto hoy volvemos a escucharlo, que se desmembró, y esa participación que tenía el Estado con los ferrocarriles, que tenía con los servicios que prestaba, con las empresas que tenía, o sea, ¿cómo no te tocaba? O sea, sí, eso empezó a desmembrar y empezó a resentir profundamente la realidad laboral de tu cercanía, de tus grupos, de tu barrio, de la realidad, como vos bien decías, del conurbano. Más aún, esto que decíamos, que los cordones, el conurbano nace de los cordones industriales, San Martín, Avellaneda y demás, donde ya veníamos de la dictadura, donde se inició el proceso de destrucción de la industria nacional, y en un 80, con un año difícil, como fue una década difícil entre hiperinflación y procesos bravos, y el proceso de Menem, que fue directamente aniquilar con el ingreso de importaciones, sustituir la industria nacional por importaciones, que era mucho más rentable, y la bicicleta financiera seguía siendo mucho más beneficiosa que la fuente de laburo. Yo empecé, mira, breve, ¿no? Pero empecé a... Mi primer trabajo fue a los 13 años. En una situación había que ayudar, en casa éramos muchos. Se empezó a poner difícil la situación en la casa. En casa no era fácil, y yo vivía ya con mi abuela, mi mamá estaba internada con su problema de salud, o sea, no era fácil. Y yo trabajaba, que en realidad terminó siendo un trabajo, pero ayudando a unos amigos que tenían los famosos microemprendimientos, en este caso microemprendimiento de taller de fabricación de pañuelos, que se hacía todo, o sea, te llegaba toda la materia prima, que era desde armar las cajitas, corte de tela, coser los pañuelos, plancharlos, y era toda una línea productiva fordista. Los viejos pañuelos de tela, el famoso pañuelo de tela, la marca que todavía sigue estando. Yo siempre me acuerdo cuando ando paseando ahí, cuando por la calle me paro en una mercería y veo todavía esa marca. Se hace el trabajo en la fábrica, pasó a ser estos microtrabajos, mal pagos, que estaba sujeto al... Se trabajaba toda la semana, ¿no? Menos el lunes. Empezaba el martes con toda la línea, el trabajo de armar cajas, corte de tela y demás, y el sábado se entregaba la mercadería. Pero el sábado se entregaba la mercadería a quien venía, se ha terciarizado a la trigésima potencia, quien venía a buscarlo si necesitaba o tenía demanda de esa mercadería. Si no, vos no cobrabas. Claro. O te decía, vos preparabas tanta cantidad y te decían, no, de acá va un cuarto, entonces te abonaban por ese cuarto. No a mí, sino a la familia que ponía todo el trabajo. Ahora vos ponías la energía, la luz, vos ponías mano de obra, esto de unos solidariamente, porque era una familia con la cual no me ayudó mucho en ese momento, de compartir un plato de comida, de ayudarte con alguna circunstancia. Entonces, vos tenías empleado a toda una familia a un valor ínfimo, o sea, comprabas una producción a un costo bajo que no siempre terminabas comprando todo, o sea, ibas bicicleteando o muchas veces llevarse la mercadería ya todo confeccionado un sábado y te pago en el transcurso de la semana. Claro. Era difícil no tener claro y no ver qué costo dejaba los 90. Sí nos dejaba los espejos de colores, sí nos dejaba, como muchos recuerdan nostálgicos, te dicen no había inflación. Sí, no había inflación, no había producción, no había consumo. No había trabajo. Estaba, bueno, lo que plantean muchos ahora en el segundo semestre, ¿no? Esta cuestión de que va a bajar, se va a bajar porque fuiste directamente al corazón de la realidad, que es el consumo diario. O sea, hoy no hay que ser muy... también, ¿no? Puesto que hablamos de hacer un pequeño análisis de la realidad o de ver cuál es la situación, ver que recayó mucho de aquellos elementos que son básicos en la economía. O sea, el consumo diario, el consumo interno, el consumo de la esquina, sea aquel que el almacén de la esquina. O sea, vamos viendo que todas esas pequeñas poleas que parecen invisibles, que parecen mínimas, pero que son las poleas que activan toda la economía y que activan la realidad, tu realidad cotidiana, barrio, tu realidad territorial. Y en ese momento, por un lado teníamos los espejitos de colores, a diferencia de ahora que tenemos la fiesta de la alegría. Pero bueno, estábamos en el primer mundo en aquel momento. Ahora tenemos la revolución de la alegría, en ese momento estábamos en el primer mundo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, la secundaria fue la segunda. Yo en el 94 ingreso ya descontento, ahí sí influyó papá. Y le dije, mira, yo en el justicialismo no me siento, pero yo me siento peronista. Mi familia gran parte viene del peronismo, tengo de los dos movimientos nacionales, ¿no? Una parte que dio sus pasos en el radicalismo y otra parte más cercana a papá, cercana al peronismo, ¿no? Que han pasado por distintas cargos y posibilidades. Y le digo, mirá, me siento un espacio. Y ahí me acercó, me dijo, mira, hay un local cerca, un muchacho que se juntan, son peronistas porque están en el Frente Grande. Y mi papá vivía en Capital, no vivía con nosotros, venía los fines de semana, vivía en Capital. Entonces me acerqué y fue mi ingreso al Frente Grande. Bueno, ya había fallecido Germán Agdala, pero era un ejemplo de ese movimiento. Y me toca el gran primer, como elección, la convencional constituyente. Fue una experiencia interesante, poder ejercer la militancia ahí sí que sin nada. Era la boleta, papel de diario, elegíamos los dos pedacitos, el tramo de los convencionales constituyentes nacionales por la provincia de Buenos Aires, y los convencionales que iban por la primera sección a la constitución, la reforma a la constitución de la provincia 94. De Buenos Aires, ¿no? Se reformaron los dos, los bonaerenses tuvimos las dos. Elegir para los dos lados, o sea, elegir representantes para las dos instancias. Y me acuerdo, barrio de San Miguel Oeste, agarrar el paquete de boletas y caminar casa por casa. Y sin... que fue una experiencia que también ahí me marcó muchísimo. Sin respaldo. O sea, sin el respaldo de que uno venía del partido. Claro. Si una cosa era más tradicional, uno explicar la idea del justicialismo, del peronismo, de plantear una idea de un partido gobernante en ese momento en toda su línea. sea nacional, provincial, todos con sus colos, sus vertientes y sus particularidades, pero y a nivel distrital. Mm. Y otra cosa era ir con una fuerza, con un frente político, que uno tenía que explicar que compartía esa misma trinchera con compañeros que venían del PC, que venían de la militancia revolucionaria, que venían de experiencias más locales, aquellos que veníamos del peronismo, y que confluíamos en la necesidad de empezar a marcar otra realidad y otra situación. Y de la mano también, de esa misma época, 94, bueno, lo que fue el nacimiento de la primera marcha federal, eso fue algo que a mí me hizo un clic en la cabeza, ¿viste? Esas cosas que a todos militan, cada uno la actividad que tiene esos hechos. Me quedó grabado ese momento. Yo creo que fue el primer momento que, si uno va a la historia, dice, tardó muchísimo. Ahora tardó menos de 4 meses de que haya una expresión, podemos tener distintas visiones, por una expresión de la gente en la calle. En ese momento era ese grito retenido de muchos y de los que venían sufriendo. Yo me acuerdo de estar en las distintas columnas que llegaban del país. A mí me tocó ayudar en constitución de una de las columnas, creo que la columna norte, que llegaba a columna norte del país, ¿no? Todo lo que era Jujuy, Salta y demás, y estar esperándolo con las ollas de mate cocido, ayudando, o sea, de recibir agua caliente un día que era bastante fresco y frío, y ver todo ese pueblo, esa voz que tibiamente se empezaba a ver en los medios de comunicación, ¿no? Como muchas cosas son, bueno, ahora yo creo que todavía tiene este changüí de que recién empieza la historia, pero donde no era tan fácil verlo. O sea, eran pocos los que planteaban y eran voces que no se escuchaban. Y la marcha federal, de alguna manera, fue también un puntapié, una escalada de reclamos, la carpa blanca, y que iba a terminar con los piquetes ya más cerca del 2001. Una visualización, ¿no? Totalmente. Bueno, yo me acuerdo que fue el acto, debe ser, de la, no sé si fue el de la Unión Democrática parecido, por tanta cantidad de expresiones que hablaron en ese acto, valga la diferencia abismal y de tendencias, pero creo que fue uno de los actos que más orador habrá tenido en la historia argentina, porque era de Alicia Castro, por ese momento era un navegante movimiento de trabajadores argentinos, el Moyano Combativo, de Genaro, por la incipiente Congreso de Trabajadores Argentinos que surgía, que iba a ser la CTA, exactamente, Rabinovich representando a la Federación Universitaria, o sea, era un abanico de voces que se iban aglutinando, que por ahí no era la misma expresión electoral política, o sea, se tardó mucho, o mejor dicho, no sé si en algún momento se llegó a concretar una expresión electoral de todo eso, pero era una voz que se alzaba en un momento que lo necesitaba, ¿no? Estamos hablando con Carlos Puricelli, compartiendo parte de su historia, a quien le agradecemos justamente estar en este momento en el estudio de Darío Maxi de FM Tincunaco, y vamos a ir a la segunda canción en este recorrido, que es El Orejano de Jorge Cafrune. ¿Por qué? Me recuerdo a un compañero que teníamos que... compañero, yo siempre lo cargaba, porque era... venía el radicalismo, ¿no? De la joven militancia, lo que fue la experiencia del alfonsinismo del 83. Y esas noches frías de militancia donde estás conspirando contra el mundo, sentado alrededor de una hornalla y compartiendo un mate. Y siempre me acuerdo que me quedo grabada esa canción. Un día tocaba muy bien la guitarra. Me dice, yo era pendejo, regón. Me dice, vos que sos peronista tenés que escuchar esto, que sos medio rebelde. Y fue una canción que me dejó grabado en mis inicios de mi militancia, y que siempre que puedo la escucho. Compartiendo un mate con Carlos Puricelli, escuchamos El Orejano de Jorge Cafrune.